esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántas noches fui desdichado. Ella decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no me digas que la quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contento en esta noche ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido, ha aparecido. No se parece a nada a ella, me miraba con los ojos tiernos y me han dicho que era culpa tuya, al diablo con la libertad. Y me han dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Te has sentido enamorado, no le digas que la quieres, cállalo. Y me han dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por ella. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Esta fiesta en que descubrí su amor. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Esta fiesta en que descubrí su amor. En que descubrí su amor. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Qué fantástica, fantástica está. Fiesta. Esta fiesta en que descubrí su amor.